En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos junto a vosotros, dispuestos a repartir ilusión, entretenimiento, divulgación y mucha, mucha complicidad. Hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, con todo el equipo dispuesto. Hoy tenemos todo un lujo, a Javier de la Torre, un aristócrata del sonido, ahí está en el control, dirigiendo los mandos. Silvia Casasola en la coordinación, en nuestra producción y redacción Macarena Yagüe. Y este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián, con Martín Espósito, que lo tengo hecho un San Silvestre vallecano. ¡Qué barbaridad! Desde que ha corrido al San Silvestre, no para, está fogoso, está activo, está ya con sus 43 años cumplidos. ¡Qué maravilla! Parece un chavalín. Una noche intensa y espero sea de vuestro interés. La oferta es muy variada y seguro que alguno de los contenidos va a suscitar vuestra atención. Vamos a hablar de la trashumancia. Vamos a hablar de un libro maravilloso que me ha encantado, como siempre, como me acostumbra Borja Cardelús, mi querido amigo. Hace unos libros fantásticos sobre naturaleza, en ese idioma, en ese lenguaje montero que tanto nos gusta. Bueno, pues aquí tenemos su última entrega, su último libro. Se llama así, el último trashumante. En Ediciones Otero lo podéis encontrar. Es una más que reconocida valía para estas Navidades, para estos Reyes. Y bueno, pues me alegra mucho poder conversar con Borja Cardelús en unos minutos. Ya sabéis que Borja es un amante de la naturaleza, es Premio Nacional de Medio Ambiente, ha dirigido documentales fastuosos como La España Salvaje, como Parques Nacionales, fue Secretario General de Medio Ambiente. Bueno, muy implicado en la preservación y la conservación de nuestra naturaleza. Le vamos a tener en unos minutos. Obligado es, estamos en el año cervantino por excelencia, 400 años se cumplen ya de la primera edición del Quijote, así que nuestro pasaje de la historia se lo vamos a dedicar hoy a don Miguel de Cervantes y Saavedra. ¿Qué os parece? Bueno, pues vamos a disfrutar, vamos a intentar ofrecer o dar una visión distinta a lo que se viene dando sobre la biografía de Miguel de Cervantes, siempre enigmático, siempre insólito. Bueno, pues hay curiosidades en su biografía que yo creo que conviene sean comentadas. Así que hoy los pasajes de la historia dedicados a don Miguel de Cervantes y Saavedra. Vamos a conocer cosas muy interesantes, por ejemplo, un versus que ya ofreceremos hoy dentro del pasaje, un versus de los más celebrados, uno de los versus del siglo de oro literario, ese versus entre Miguel de Cervantes y el fénix de los ingenios, don Fray Lope de Vega. Bueno, pues vamos a contarlo hoy en nuestros pasajes de la historia. Tendremos enigmas literarios con Jesús Callejo, hoy escritores supersticiosos. Hay una nómina extensísima. Los escritores, la verdad, es que son muy supersticiosos y cada uno tiene su pequeña manía. Hoy vamos a relatar alguna de ellas con Jesús Callejo. Tendremos en nuestros exploradores del misterio nuestra sección del noveno arte dedicada al cómic. Hoy especial Milo Manara. Dicen que es el que mejor dibuja labios femeninos, piernas femeninas, cuerpos femeninos. Milo Manara, muy amigo de Federico Fellini, de Pedro Almodóvar. La verdad es que tiene una producción extensísima. Este año 2005 cumple 60 años y por eso vamos a dedicar un pequeño homenaje con nuestro querido Raúl Sogún. Habrá tiempo para el correo electrónico rosa.vientos@onda0.es, tiempo para la gente sin escrúpulo y además somos europeos y que hemos encontrado a un británico que se ha pasado toda la vida apostando que iba a llegar a los 100 años. Bueno, pues ha ganado la apuesta, ha ganado miles de libras y hoy por eso le vamos a dar un pequeño guiño de complicidad. Ha llegado a los 100 años y se ha hecho rico. Hasta las 4 o 3 en Canarias, espero que también las experiencias sean muy ricas para vosotros escuchando La Rosa de los Vientos. Comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Os vamos a relatar la historia de Justo Prioro, el último trashumante, un libro delicioso. El último trashumante en Ediciones Otero lo podéis encontrar, una nueva joyita que nos regala Borja Cardelús. Yo tengo entre mis obras favoritas Fugitivo, es un libro que me emocionó muchísimo y ahora pues este también, el último trashumante. una estupenda opción para regalar en estos días de Reyes. Hay que regalar libros, hay que regalar cultura, y si es cultura nuestra, de nuestros montes, de nuestros parajes, de nuestros hábitats, pues mejor que mejor. Y Borja Cardeluz lo está consiguiendo. Yo creo que es un gran autor sobre naturaleza, habla el idioma de la naturaleza, y eso es motivo de orgullo para sus amigos. Antes decíamos que está muy implicado en el mundo natural, ahí está con sus documentales, incluso también ha trabajado mucho América salvaje, bueno, pues también la España salvaje, los parques nacionales, bueno, pues qué gran defensor con ese Premio Nacional de Medio Ambiente. Y este libro, que tiene 175 páginas, pero que os aseguro lo devoráis en una tarde deliciosa, y empezáis a imaginar flechas de grullas en los aires. Porque es así como comienza el libro de Borja Cardeluz, El último transhumante. ¿Qué tal, Borja? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo te encuentras? ¿Estás pues bien, bien, bien. La noche es fría en los campos españoles, ¿no? Está helando, ¿no? Sí, sobre todo en las parameras está ahora. Las noches despejadas son las más frías en España. ¿Y los transhumantes? ¿El último transhumante cómo pasaría una noche de enero? Pues una noche de enero la pasaría en la Dehesa, que es un lugar tibio para pasar el invierno, el lugar más tibio de la península. Qué maravilla este libro, Borja, te doy la enhorabuena, nos ha encantado, como todos los tuyos. Muchas gracias. Además, siempre digo que es que hablas como nadie el lenguaje del monte, ¿no? Es importante hablar ese lenguaje. Sí, hombre, son años de recoger el testimonio de las gentes que hablan un lenguaje que yo creo que es una joya, creo que es un patrimonio cultural valiosísimo, y que yo intento desde luego recoger y dejar testimonio de él en los libros, porque se está perdiendo como tantas otras cosas y costumbres en España, ¿no? Fíjate ahora estos chavales urbanitas, ¿verdad?, que conocen poco más que el asfalto, encontrarse frente a Justo, un personaje como Justo, ¿verdad?, ¿le entenderían? Difícilmente, porque además los pastores transhumantes eran especialmente precisos con el uso del vocabulario rural, y aplicaban o aplican a cada accidente geográfico su nombre. Ellos distinguen, ellos no dicen una montaña o una colina, ellos dicen un cerro, un cueto, un otero, un terromontero, según lo que sea, ¿no? Háblanos un poco de Justo. Justo Pioro es un pastor, es el último pastor transhumante, como dice el título del libro, que hace el ciclo anual, el viaje anual de la transhumancia, que comienza por el otoño en los puertos de montaña, en invierno lo pasan en la Dehesa y vuelven con los calores a pasar el verano en la montaña. Justo Pioro es, en cierto modo, un personaje real, es un personaje que yo conocí con otro nombre en esos campos de Dios por los que he estado tantos años. Y de alguna manera la novela está inspirada en este personaje. Además, comienza y termina de la misma forma, ¿eh? Sí, así es. Pero lo has observado. Sí. Qué gran guiño, ¿verdad? Que sí. es un acierto, ya lo descubrirán los lectores. Está muy bien. Justo lo que hace es la Cañada de la Plata, ¿no? La Vía Real de la Plata. La Cañada de la Real de la Plata, o Bizana, que es una de las cuatro grandes cañadas que recorren España y que son las arterias principales de ese tejido inmenso que son las cañadas reales y las vías pecuarias españolas. ¿Hay cuatro grandes cañadas? Pues sí, hay cuatro grandes cañadas, que son la Soriana Occidental, la Soriana Oriental y la Cañada Segoviana. Y además de la Bizana, que es la que recorre nuestro pastor. Y es seguro que se ha perdido mucho, ¿no?, en los últimos años, de esas cañadas tan tan importantísimas para nuestra ecología. Se ha perdido mucho, pero no tanto, afortunadamente, porque aproximadamente se estima que había unos 125.000 kilómetros de cañadas y actualmente restan en torno a los 100.000 kilómetros de cañadas, que es bastante. Sí. Y bueno, supongo que habrá un esfuerzo titánico, ¿no?, por conservarlas. Es patrimonio nuestro, ¿no? Sí, sobre todo se ha notado un esfuerzo mayor a partir de las autonomías, que con esa recuperación del patrimonio regional que han llevado a cabo muchas de ellas, sobre todo algunas como la extremeña, están haciendo un verdadero esfuerzo por recuperar sus cañadas. Sí, cuando hablamos de los parques nacionales, tú que también has trabajado, ¿verdad?, en los parques nacionales, como presidente del patronato de Doñana, claro, pues yo no sé si equiparables, pero ahí están las cañadas tan importantes como los parques, ¿no? Bueno, yo creo que las cañadas es un patrimonio que se ha dejado de la mano de Dios, pero que conforma un tejido insuperable. Ya quisieran otros países europeos tener un patrimonio para hacer el senderismo, para hacer caminos naturales, vías verdes, como el que tiene España. Otros países compran precisamente corredores para hacer eso, y en España los hemos tenido y los hemos tenido abandonados, como tantas cosas, ¿no? Claro, yo es que cuando digo en el programa, y no me canso de repetir, que España es el auténtico reservorio natural de Europa, es pues que es así, es que tenemos miles de kilómetros cuadrados todavía en estado virgen, o casi virgen, ¿no? Así es, España es la reserva natural de Europa de lejos, y prueba de ello es que en la red Natura 2000, que refleja y recoge los espacios naturales europeos, España se lleva la mayor parte. Y en cuanto a nuestros pastores, ¿qué pasa, Borja? ¿Se está perdiendo el oficio? Pues sí, claro, se está perdiendo como muchas cosas, porque ¿quién quiere ser ahora pastor trashumante? ¿Quién quiere recorrer durante un mes o dos meses los caminos pecuarios desde los Montes de León hasta las dehesas extremeñas? ¿Quién soporta un oficio tan sacrificado en estos tiempos que corren? Ya lo creo, es complicado, pero llevando esas ovejas merinas, ¿verdad? Yo hace poco escribía sobre William Wallace, el gran héroe escocés, y cuando le nombran Lord Protector de Escocia, uno de los primeros pactos, uno de los primeros negocios que establece es con Castilla, ¿no?, para la lana. Pues sí, efectivamente, la lana fue el primer negocio y la primera economía en la España medieval, y así lo cita el propio Cervantes, que acababas de mencionarlo hace un momento, ¿no? Lo cita y dice que la lana merina es la primera sustancia de estos reinos. La lana merina era el único producto español que se cotizaba en los mercados de Amberes. Un producto importantísimo en la Edad Media. ¿Y cómo son estas ovejas merinas nuestras? ¿Qué cualidades tienen? Pues la cualidad principal suya, aparte de la calidad de la lana, que es una lana muy trabajadera y de mucha prestancia, es que además es una oveja muy viajera. Yo la he observado porque he recorrido muchas veces con los pastores los caminos trashumantes, y en cuanto amanece se levantan y les entra el impulso de andar, y es impresionante ver cómo los pastores tienen que retenerlas un poco hasta que puedan ellos mismos prepararse. Pero tienen el impulso viajero, cosa que no tienen otras ovejas. Sí. Cuando decimos esto, no confundir churras con merinas, claro, hay clases, ¿eh? Sí, ya lo creo. ¿Y cómo son los mastines de Justo? Los mastines son unos perros extraordinarios porque están diseñados para proteger a las ovejas. De día son como una oveja más. Uno se puede acercar a un rebaño de ovejas durante el día y ellos se comportan como si fuera una oveja más, no hacen caso de nada que se les arrime. Pero por la noche se transforman en verdaderas fieras, y es de hecho muy peligroso acercarse a un rebaño que pasta o que descansa en la noche, porque los mastines lo protegen. Además tienen el instinto ferocísimo de proteger al lobo a las ovejas contra el lobo. Yo recuerdo una entrevista que para mí fue de las mejores que pude hacer, hablando con un pastor, y con el cariño que me hablaba de sus mastines, cómo les remendaba cuando se enfrentaban a un asilvestrado o a un lobo. Bueno, eran casi como sus hijos, ¿no? Pues sí, porque yo he visto a los mastines además cuando atraviesan las dehesas y atraviesan luego los páramos de Castilla, pues por la noche se comportan atentos, pero simplemente atentos. Pero al llegar a los montes del norte, a los montes de León, a los montes de Asturias, cambian absolutamente, porque están entrando en el territorio del lobo. Sí, y entonces adoptan una actitud muy distinta, mucho más atenta, mucho más fiera y mucho más decidida, ¿no? Los pastores trashumantes, desde luego, sabían interpretar los signos de la naturaleza, ¿no? Sí, completamente. Claro. Es decir, eran unos grandes entendedores del clima. Yo he viajado con ellos y sabían perfectamente si iba a llover, si iba a nevar o si iba a escampar. Igual que las ovejas. Es curioso que en mitad de un chaparrón impresionante, de repente, y antes de que hubiera terminado de llover, las ovejas empezaban a sacudirse como si quisieran ya quitarse el agua, y a los pocos segundos dejaba de llover. Es algo impresionante. Las ovejas lo saben, y también los pastores lo saben. Siempre se ha dicho que la oveja era el animal más bobo del campo. Es un animal bobo, pero cuidado, cuando tiene la cría no es tan bobo, y yo lo he visto comportarse muy gallardamente y con mucha entereza cuando tienen la cría. Es un animal completamente distinto, entonces, porque les surge el instinto de salvar y proteger a la cría, y llega incluso a enfrentarse con quien se atreve con ella. Para el pastor, el enemigo público número uno era el lobo, ¿no? Sí, por supuesto. El lobo ha sido la gran pesadilla de los pastores, pero es precisamente lo que han mantenido, digamos, el picante, ese picante de la península ibérica, lo ha mantenido desde siempre el lobo. Sin el lobo las cosas hubieran sido muy distintas, y yo creo que el lobo ha metido leyenda, ha metido historia y ha metido misterio en el campo español. Ha sido también el sufridor de su propia leyenda, ¿no? Pues sí, desde luego, claro. Porque, pero qué inteligente es que a pesar de la persecución, de que es objeto desde hace miles de años, pues sigue sobreviviendo en nuestros campos. No está mal, parece que se van recuperando algunas cifras, ¿no? Los tenemos los lobos en 2.000 ejemplares aproximadamente, se decía. Sí, se están recuperando, pues en virtud de que con las reformas agrarias y con la política agraria común europea, pues se están abandonando campos, y al abandonarse campos fluye de nuevo la vegetación natural y el lobo regresa a sus lugares naturales que dejó en un tiempo. En cierta manera este libro tuyo, El último trashumante, es un complemento a aquel Fugitivo que tanto me gustó, ¿no? Pues sí, efectivamente, es un poco, sigue la línea de Fugitivo, de la Limañero, son novelas rurales que tratan de recoger un tiempo antes de que se nos vaya de entre las manos, ¿no? Uh-huh. Yo creo que está siendo vanguardia, ariete de un género muy interesante. A ver si llegan nuevas obras, ¿verdad? Sí, pero por desgracia no cunde, ¿no? La mayoría de los escritores son urbanos, la vida es urbana, y es muy difícil, llegar a la profundidad de los campos, convivir con los pastores, con los campesinos, con los labradores, oír sus consejas, sus cuentos, sus leyendas y todo eso, poder, es difícil en estos tiempos de hoy, ¿no? Y por eso yo veo difícil, ¿no?, que salgan escritores que traten sobre el campo, sobre todo sobre un campo que se está acabando en lo que conocíamos, ¿no? Sí. Ahora ya dependemos de otros, ¿verdad? Las decisiones llegan de Bruselas, que si las cuotas, cosas que a lo mejor no se entiende muy bien en el campo, ¿verdad? Que algunos campesinos, algunos agricultores decían, bueno, vamos a tener que cerrar el campo un día de estos. Pues sí, y la propia novela recoge también estas inquietudes, ¿no? Porque el propio pastor Justo Pioro, el mayoral del rebaño trashumante, se sorprende y se queda sobrecogido ante las innovaciones, ante las mil incidencias de la vida diaria, el IVA, el ITV, los seguros, las pólizas, la seguridad social, todo esto le viene de nuevas, y esto ha ocurrido y está ocurriendo, y es un mundo que les suena distinto y que se les hace muy muy disconforme a lo que ellos han vivido siempre, ¿no? Pues fíjate, yo no sé qué te parecerá esta opinión, pero yo leyendo El último trashumante, pues evocaba aquellos westerns crepusculares, ¿no? Donde los vaqueros o los hombres de frontera intuían, ¿no?, el fin de una etapa, el fin de un ciclo, ¿no? Pues efectivamente, así está pasando, así pasó en el oeste americano, que por cierto he tenido ocasión ahora de filmar, y así ya está pasando ahora en el campo español. Has estado por América, ¿verdad?, haciendo documentales. Sí, he estado un año y medio prácticamente seguido haciendo, en realidad no ya documentales, sino largometrajes documentales, ¿no? Estaba haciendo dos largometrajes en Estados Unidos y en el resto de Iberoamérica, ¿no? Y bueno, los estoy terminando ahora. Quedan pastores por allí, ¿no? ¿Algún pastor queda? Los pastores que fueron al oeste americano eran pastores trashumantes españoles. Sí. Y curiosamente eran la mayoría vascos, siendo los vascos no precisamente pastores trashumantes, sino pastores que se llama estantes, es decir, que permanecían en los lugares. Sin embargo, cuando saltan a América se convierten en los pastores trashumantes de California, de Nuevo México, de Arizona. O sea que por allí había pastores vascos llevando ovejas. ¿Qué lío hubo allí entre los pastores, verdad, y los vaqueros, ¿no? Bueno, fue un lío impresionante que no recogió el cine de Hollywood suficientemente, porque se centró sobre todo en los vaqueros de vacas, valga la redundancia. En los ganaderos de vacas, pero sin embargo hubo una batalla feroz entre los ganaderos y los pastores, y lo que no sabe la gente es que vencieron los pastores. ¿Vencieron los pastores? Absolutamente. Las ovejas vencieron las vacas. Pues chico, yo siempre me imagino a John Wayne, ¿no? Pues eso lo ha pintado el cine, ¿no? Como claro, también nos ha hecho creer que todo eso del western y del oeste americano era un asunto norteamericano, cuando es un asunto absolutamente español, andaluz, ¿no? Así es. Claro. Los mejores pastores, así sin que nos escuchen, pero los mejores pastores en la península ibérica, ¿dónde los podemos encontrar? ¿Dónde se generó esa escuela de pastores? En las sierras. O sea, los pastores no son extremeños ni son andaluces, son serranos. Son serranos, muy bien. De los puertos de León, de los puertos de Asturias. Son del monte, de la montaña. Ajá. ¿Y qué ha pasado con las nuevas generaciones, que se han dedicado a lo mejor a ser ingenieros agrónomos? Sí, no, la nueva generación no quiere saber nada de los oficios campestres. La nueva generación quiere quiere saber de oficios, en todo caso, de oficios desde luego mucho más urbanos, mucho más de oficina, mucho más de taller, pero no nada que tenga que ver con las inclemencias del campo. Yo comprendo que es muy duro, pero también es hermosísimo. Yo que he convivido mucho con los pastores y que he hecho transhumancias completas, sí, pues yo aconsejaría a todo el que pudiera recorrer la maravilla de la transhumancia, esos 20 días o 30 días de recorrido desde las dehesas, atravesando los páramos castellanos y el bosque mediterráneo, hasta llegar a los puertos de montaña, atravesando todos los paisajes y todos los ecosistemas de España. Yo creo que es una de las experiencias más maravillosas que se puede vivir. Y Borja, ¿y cómo se organiza una transhumancia? ¿Cómo se organiza el equipo? ¿Cómo se prepara el viaje? Es una cosa muy complicada porque la cultura pastoril, que es la cultura de la transhumancia, es antiquísima y tiene unas normas, unos ritos, unas costumbres, y hay toda una jerarquía en el rebaño transhumante, desde el mayoral, que es el que dirige el rebaño, pasando por el rabadán, el ayudador, el persona, hasta terminar con el zagal, que es el último de la fila. Pero alrededor de ello también hay yeguas ateras, que se llama, hay mastines, hay burros, hay carneros, hay moruecos. Es decir, es un complejo mundo el que rodea la transhumancia, con sus reglas y sus normas inviolables. Justo es un mayoral, pero para ser mayoral, ¿por qué proceso debe atravesar? Pues hay que atravesar todos los escalones desde zagal. El zagal es el que recoge las cosas, el que lleva el agua, el que ayuda a preparar la comida y todo eso. Y luego pasa por los distintos escalones del pastor, el rabadán, digamos, es el segundo, hasta llegar al mayoral, que es el primero, ¿no? Y luego está el dueño del hato, en la Edad Media, era el dueño, que eran los grandes señores feudales, pero estos nada sabían de lo que acontecía allá abajo, ¿no? Sí, la verdad es que ¿cuántos podían ir en una transhumancia? 7 u 8, ¿no? Sí, aproximadamente. Y el rebaño eran aproximadamente 1.100 ovejas. Menos no daba rendimiento, y más era matar a los perros y a los pastores por el excesivo número de ovejas que había que trasegar, ¿no? O sea, se organizaban grupos de unas 1.100 ovejas. Sí, 1.100 ovejas era el número de un rebaño transhumante. Qué maravilla. ¿Y esto sería rentable hoy en día, Borja? Un poco, a lo mejor. No lo sé. Hoy no debe ser rentable cuando ya lo hacen en su mayor parte en camiones. Pero más que no ser rentable, que sí lo es que es muy difícil encontrar pastores que hagan la transhumancia. Y yo ya me he encontrado pastores, no precisamente transhumantes, pero sí estantes, que son de otras partes, que son rumanos, que son norteafricanos. Ah, sí. Y claro, estos no tienen la cultura peninsular, que es una cultura muy antigua, que es la cultura del lobo, que es la cultura de los accidentes, es la cultura del vocabulario rural. Esos vienen de otros lugares y carecen de esa cultura rural y pastoril antigua española. En el libro también hay buena gastronomía, ¿eh? Pues sí, claro, los pastores eran expertos y peritos en el arte de cocinar. ¿Y cuál era el plato favorito de Justo? ¿Las migas? ¿No? Pues sí, las migas de pastor era su plato favorito. Yo recuerdo una vez que estuve comiendo en un restaurante con el mayoral que inspira esta novela, le invité a un restaurante haciendo una pausa en la transhumancia, y lo que pidió para comer fueron chuletas de cordero, precisamente, como si no tuviera bastantes a la vista. Esto cogían una hoguerita y se hacían unas brasas, ¿verdad? Y sí, y dormían ahí a la intemperie, lo que llamaban ellos dormir a campo. Y dormían a la intemperie, y como decía el mayoral, sí, con un ojo abierto y un ojo cerrado, con un ojo siempre puesto en el rebaño, porque los peligros siempre pueden venir de cualquier parte y en cualquier momento. Al margen del lobo, el principal peligro es que se te espantaran las ovejas por algo, ¿no? Por algún... Sí, el principal peligro era que se espantaran las ovejas, que son animales muy asustadizos, como tú has dicho, eran como unos animales muy cobardes, ¿no? Sí. Cuando salían de la esquila eran especialmente cobardes, porque si se sentían sin el abrigo protector, y entonces iban muy acobardados hasta que les salía una tijera nueva, que llamaban, un pelo nuevo. Sí. Y aparte de ello, claro, el mayor peligro, o por decirlo de otra manera, el mayor obstáculo, eran las intrusiones y las invasiones de las cañadas por parte de las roturaciones agrícolas, de los sembrados, de las construcciones, de los basureros, que son las dificultades y los impedimentos que encuentran hoy día los pastores transhumantes. Claro, supongo que era una de las maniobras más difíciles, era sortear todo eso, ¿no? Ese nuevo obstáculo que venía cada año, ¿no? Es dificilísimo. Yo que lo he vivido, he visto la dificultad que encontraba un rebaño para sortear, por ejemplo, un nudo de autobús. autopistas, estos nudos donde se superponen las autopistas que cortan por todas partes la cañada, esto era de una dificultad impresionante, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y este ejercicio yo creo que es muy sano, ¿no? Que vengan a Madrid, porque Madrid es cañada, ¿no? Claro que es cañada, y además claro. algunas gentes protestan de que vengan a Madrid cuando en realidad las ovejas tienen mayor derecho sobre los automóviles, porque las cañadas son mucho más antiguas que los automóviles y las calles. Sí. Y cuando pasan las ovejas tienen ellas el mayor derecho a pasar y todos los automóviles tienen que parar, ¿no? Sí, y aparte sí. De eso es como no sé, como un retazo de historia antigua, de historia medieval que atraviesa una ciudad moderna como Madrid, y yo creo que es una tradición que debe conservarse. Qué buena labor harían tus libros en los institutos, ¿verdad? Esto sería una lectura muy recomendable, que los chavales jóvenes se acercaran a estos textos y que descubrieran cómo es nuestro mundo natural, el auténtico, ¿no? La raíz de tantas cosas. Pues sí, efectivamente, porque la verdad es que los niños y muchos jóvenes piensan que el agua sale del grifo y que la leche sale del tetrabric, cuando hay procesos naturales muy muy complejos que provocan esos que el agua llegue a salir por el grifo, ¿no? Uh-huh. Están preguntando aquí que cuántos kilos de lana sale de una oveja merina. Pues no lo sé. Eso es bastante, ¿no? Sale bastante, y además una vez al año. La esquila además es una operación muy delicada que tiene que hacerse con mucho tiento, porque un mal esquilador puede malbaratar la lana y puede malbaratar a la propia oveja. La oveja enseguida se acalambra. Si está varios minutos en la misma postura, ya a lo mejor nunca más puede levantarse o queda coja, ¿no? Y entonces también tenía que haber buenos y malos esquiladores. Y todo eso forma parte de la riquísima cultura de la transhumancia, ¿no? El último transhumante, la verdad es que nos ha encantado esta lectura de Borja Cardelús. Nos encantaría tener un libro tuyo cada 6 meses. Bueno, ojalá tuviera tiempo para hacerlo. En ediciones Otero, además una editorial muy apropiada, ¿verdad? Sí. El nombre, muy sí, bien. Sí, verdad, sí. Ediciones Otero, Borja Cardelús, El último transhumante. Lo recomendamos vivamente desde La Rosa de los Vientos. Y te agradecemos, Borja, que hayas estado con nosotros unos minutos conversando sobre estos últimos transhumantes. Qué maravilla. Os lo agradezco yo, como siempre. Venga, hasta pronto. Un abrazo tremendo. Adiós. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos. Ahí tenemos el pasaje de la historia de Miguel de Cervantes, ahí tenemos los enigmas literarios de Jesús Callejo, ahí tenemos los exploradores del misterio, los cómics con Raúl Sogún, los correos electrónicos, somos europeos y qué, anda que no hay variedad. Hasta las 4 o 3 en Canarias, todo el maravilloso universo de La Rosa de los Vientos desplegado ante ti. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Y antes de nuestro pasaje de la historia dedicado a Miguel de Cervantes y Saavedra, vamos con una celebración, vamos con un cumpleaños. Allá está, allá arriba, en el planeta rojo, en el planeta Marte, la sonda Spirit. Macarena Yagüe, buenas noches. Hola, buenas noches. Pobrecita mía, y lo está pasando sola, ¿verdad? Lo está pasando sola, pero no lo está pasando mal. ¿Ah, no? No. Vale. Bueno, a lo largo del lunes la NASA ha celebrado con varios actos en su laboratorio de Pasadena, en California, el primer aniversario de la llegada a Marte del robot Spirit, que inicialmente solo iba a funcionar durante 3 meses. Desde que aterrizó en el cráter Goosey el 3 de enero del año pasado, el vehículo explorador ha recorrido varios kilómetros en busca de señales que ayuden a los científicos a descifrar si algún día el planeta rojo albergó vida. El Spirit está acompañado de su robot gemelo Opportunity, el segundo vehículo de la Agencia Espacial Estadounidense, que se posó en el extremo opuesto del planeta el 24 de enero del 2004. Los científicos de la NASA habían dado a ambos solo 3 meses de vida útil para transmitir información sobre el planeta, ya que se suponía que el polvo marciano cubriría sus paneles solares hasta inutilizarlos. Pero el viento de Marte mantuvo relativamente limpios estos paneles y los vehículos recorrieron la superficie marciana mucho más allá de los plazos previstos. En su misión, ambos robots transmitieron información sobre la estructura geológica del planeta y sobre las condiciones de su atmósfera. Y lo que es más importante, constataron que en su pasado más remoto el planeta albergó agua

y a 750 kilómetros por hora alcanzaría las costas de Gran Bretaña, con olas de hasta 10 metros de alto, y en un periodo comprendido entre 9 y 12 horas alcanzaría Estados Unidos con olas de hasta 50 metros. La erupción se precipitará en 90 segundos y después será el infierno, vaticinó Maguire, quien hace 4 años descubrió que la parte occidental del volcán Cumbre Vieja es inestable y que se está moviendo a 8,4 milímetros al año. El volcán erupciona en intervalos que van de los 20 a los 200 años. La última erupción importante fue en 1949 y posteriormente un movimiento telúrico menor en 1971. Maguire, de 50 años de edad, trabaja en el Centro de Investigaciones sobre Riesgos del University College de Londres, y entre sus obras se encuentra un libro titulado Guía al fin del mundo, todo aquello que jamás habría querido saber. Y es que Bill confiesa que permanece despierto de noche pensando en las catástrofes. Caramba, pues vaya misión que se haya autoimpuesto este hombre, ¿eh? Pensar en las catástrofes en las noches de insomnio. Sí, sí, sí. Podría escuchar La Rosa de los Vientos o algo. Que aquí damos unas cuantas. Sí, sí, hombre, lo de Cumbre Vieja es algo que ya venimos hablando, ¿verdad? En los últimos meses. Es algo terrible, ya vaticinado por muchísimos expertos del mundo. Ocurre que caramba, no vamos a ser alarmistas y no es una cosa para mañana. Pero que parece que sí, parece que es inevitable que en los próximos años, ojalá sea centurias, este volcán Cumbre Vieja se fracture de una forma total y devastadora. Y en ese asunto, pues claro, fíjate qué suerte correrían las Islas Canarias, claro, alguna zona litoral de la Península Ibérica, la propia Gran Bretaña, la costa occidental de los Estados Unidos. Y África. África, vamos, claro. Que sería una colosal catástrofe muy superior a lo que hemos vivido en el Índico. Sí, sí, dice Maguire, como todos, creo que estas cosas no ocurrirán durante mi vida, aun cuando después ocurran. No, vamos a hacer votos porque esto ocurra lo más tarde posible, ojalá que ocurra dentro de 1000 años, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí, sí, parece que el volcán Cumbre Vieja de la Isla de la Palma es el próximo núcleo de catástrofe previsto por los expertos. La zona cero. La zona cero de un hecatombe de estas de altísima magnitud, ¿no? Sí. Luego, bueno, pues esto también sirve de aviso, ¿no? Oye, pues para poner los medios precisos para poder evitar o por lo menos conocer con antelación cuándo se va a producir, destinar dinero en inversión, etc. Sí. Hombre, las Canarias son una zona muy activa. Hemos tenido las experiencias del Teide, de Lanzarote también. Bueno, pero repito, no seamos agoreros. Eso es. Y que esto va a ocurrir, pero sí, se sabe que va a ocurrir, pero que vamos a esperar que sea dentro de 10 siglos, por ejemplo, ¿no? Por lo menos. Ahí ya no estaremos nosotros. No. Quedará nuestro recuerdo, Martín. Aunque podemos hacer una apuesta. ¿Una apuesta? No creo. Acabamos de hacer una apuesta. La perderíamos seguro. Bueno, pues ahí estamos, ese volcán Cumbre Vieja, motivo de preocupación para los vulcanólogos del mundo. Y llegamos a nuestros exploradores del misterio. Junto a Bruno Cardeñosa vamos a descubrir a alguien ciertamente espectacular. Una personalidad a prueba de cualquier circunstancia. Su nombre, Charles... Charles Richet, un hombre que además recibió muchísimos premios, muchísimos homenajes, y que es bueno que recordemos su biografía. Charles Richet, con Bruno Cardeñosa, nuestros exploradores del misterio. Charles Richet es el primero de nuestros exploradores del misterio que obtuvo un premio Nobel. Fue en 1913. Recibió el galardón como compensación a su extensa carrera científica y, en concreto, en reconocimiento a su descubrimiento principal, la anafilaxia, lo contrario de la inmunidad. Sin embargo, Charles Richet, francés, nacido en 1850, fue uno de los padres de la llamada metapsíquica, nombre que en aquel entonces, segunda mitad del siglo XIX, recibía la investigación de los poderes de la mente. Este fisiólogo francés, profesor de la Facultad de Medicina de París, artífice de la implantación de la sueroterapia, fue además de uno de los científicos más destacados de su época, un hombre que por su actitud ante los hechos demostró que es factible ser científico y a la vez explorador de lo insólito, un explorador cuyo campo de batalla y de estudio fue la mente humana. Su época a este respecto asistía a la eclosión del mesmerismo, nombre que recibía en las primeras prácticas hipnóticas. Richet, hombre cabal y meticuloso, fue uno de los primeros en desligar de todo a lo mágico a la hipnosis, proyectando esta práctica como una herramienta más de la medicina.

proceso que puede llegar a durar hasta 30 años. Es una central nuclear muy parecida a la de Chernóbil, pero bueno, con la mitad de capacidad. Sí. Chernóbil tiene 4 reactores, lo que explotó en Chernóbil fue uno de los 4 reactores, y esta tiene 2. Ahora han desconectado uno y tardarán 5 años en retirar todo el combustible de la planta. Y bueno, para desmantelarla en el 2009 de forma definitiva. Sí. Bueno, pues es una muy buena noticia, porque la verdad es que estas centrales nucleares de la antigua Unión Soviética han salido malísimas, ¿eh? Sí, traen más peligro que otra cosa. Sí, sí, sí, funcionan casi a cacharrazos. Sí. Así que es mejor que las vayan desmantelando y que den otras opciones de energía eléctrica a Lituania, que a buen seguro las tendrán, y con ayuda de la Unión Europea, pues mucho más. Y ahora hablamos de nuestro país. En Bermeo han tenido sorpresa en el día de hoy, ¿verdad, Martín? Sí, bueno, el pescador encontró el pasado domingo la ballena muerta en una zona rocosa cerca del Cabo Machichaco, en Vizcaya. El cetáceo hallado en Bermeo, de la especie rorcual común, es macho, mide 19,5 metros de longitud, pesa unas 60 toneladas y se encuentra en el acantilado desde el pasado día 31. El rorcual común está considerada la segunda ballena más grande del planeta. Y un ejemplar similar apareció muerto en 1997 en las costas cántabras de Oriñón. En aquella ocasión el rorcual llevaba en sus entrañas más de 50 kilos de plástico y fue considerado como la ballena más grande aparecida en el litoral de España. En esta ocasión, y después de un primer examen, no se han encontrado heridas ni otro indicio que haga pensar el que haya podido chocar con algún barco o haberse quedado enganchado con redes. Pablo Cermeño, presidente de AMBAR, Sociedad para el Estudio y la Conservación de la Fauna Marina, ha apuntado la posibilidad de que el mamífero marino estuviera enfermo, se dirigiera hacia el sur y que las corrientes le hubieran arrastrado hasta la costa. Expertos de esta sociedad han recogido muestras de piel y grasa para elaborar en los próximos días los correspondientes análisis genéticos y de contaminación. Mientras, el alcalde de Bermeo, Juan Carlos Goinetxea, anunció ayer que el ayuntamiento adoptará en breve una decisión sobre el rescate de los restos de la ballena. Se barajan 3 posibilidades: trasladar el cetáceo ayudado por un remolcador, despiezarlo en la misma playa o bien dejarlo en la arena hasta que un fuerte golpe de mar se lo lleve. Bueno, pues vamos a ver qué hacen con esta mole de casi 20 metros de longitud, 60.000 kilos de peso. 60 toneladas. Atención lo que pesa el bicho. Sí, sí, sí. Bueno, este roncual común, dicen que puede ser por la enfermedad, ¿no? Que sí. Las corrientes lo arrastran hasta Bermeo. Ajá. Bueno, pues a ver qué se hace con... Siempre me ha llamado la atención cuando llegan las ballenas y quedan varadas en una playa. Sí. ¿Qué se hace con ellas? ¿Se aprovecharán de alguna manera? ¿Se elaborarán aceites? ¿O qué se hará? ¿Se utilizará su grasa? Pues en alguna fuente he oído incluso que hasta le podían prender fuego. Claro, claro, claro. Claro. En la playa. Claro, claro. Menuda antorcha, ¿eh? Es que un animal tan grande. Tan grande, sí. Pero, hombre, yo creo que alguna utilidad puede tener en lugar de desaprovecharlo así, prenderle fuego. Hombre, si está enfermo. Claro, también. Sabemos. Hombre, quizá. Pero por ejemplo, para aceites industriales o alguna cosa así, podrían, no sé, reciclar de alguna manera esos cuerpos, ¿no? Uh-huh. No sí, sé. Además, se usa. Es verdad que sí se usa mucho su grasa y claro, todo eso. Claro, claro. Claro, bueno, pues ahí tenemos ya fallecido este rorcual común, 20 metros de longitud, 60.000 kilos de peso, y a ver qué hacen en Bermeo con él, a ver cómo sacan ese cuerpo del mar. A ver. Eso es tremendo, vamos a ver qué pasa. Bueno, pues en 5 minutos llegamos a las 3, 2 en Canarias, pero qué rápida va la noche, Martín. Es como tú en la San Silvestre. No, la noche es más rápida. Hombre, ¿cuánto corriste? ¿A cuánto corriste? ¿A 6 kilómetros por hora? A 10 kilómetros por hora. 10 kilómetros por hora. A 10 kilómetros por hora. En una hora hice 10 kilómetros. Eso es un exitazo, Martín. Lo que viene siendo, pues... Lo que viene siendo... 6 minutos por kilómetro. O sea, que la San Silvestre eran 10 kilómetros. Eran 10 kilómetros, sí. Ah, pero no eran 15, ¿eh? No. O sea, 10 kilómetros, me puedo... 10 bueno, kilómetros y cuesta abajo. Y cuesta abajo, pues gran parte, hasta el kilómetro 7, es cuesta abajo, entre comillas, ¿eh? Porque en Serrano también hay una subidita a tela. Sí. Pero bueno, sí, es cuesta abajo prácticamente. Luego sí, está Puente de Vallecas, que allí encontré, por cierto, un compañero de aquí de Andalucía. No, sí, ya sé que fuiste saludando a todo el mundo. Fui saludando, bueno, yo me lo pasé bien. Y Martín menos correr, hizo de todo. Y animando, porque había zonas donde la gente no animaba. O sea, tardó una hora en hacer 10 kilómetros. O sea, si lo mandamos a la maratón... Pues fíjate, no nos lo devuelven. Tardaría 5 horas en llegar, ¿eh? Imagínate. Bueno, eso siendo muy optimista. Eso corriendo a su ritmo, ¿eh? Claro. Y teniendo en cuenta que todas las horas corres al mismo ritmo. Ese, y que fuera todo cuesta abajo casi, ¿no? En fin, que no nos lo devuelven, te lo digo yo. No. Este queda por ahí en alguna curva. Seguro. Sí. Bueno, no paramos de reponer, Macarena. No paramos de reponer. ¿Pero el qué, Martín? Qué gran... No, el CD de la Rosa de los Vientos. Qué gran regalo para los Reyes Magos. Hombre. Un CD de la Rosa de los Vientos con las músicas seleccionadas, las músicas emblemáticas del programa, el pasaje de William Wallace, la sintonía que fue descatalogada en su día, ya no. No, ya no. Y el libreto también que incluye... Es una monada, ¿eh? Sí, es perfecto. Doble CD, libreto, todo. La sintonía del programa, por Dios, que todavía nos siguen preguntando quién es el autor de la sintonía del programa. Hombre, si todo el mundo sabe que fue Luis Cobos, ¿no? Todo el mundo lo sabe. Sí. ¿Cómo lo sabe, Juan? Hombre, ¿cómo no lo vas a ver él? Claro. Que ha sido el que la ha escogido. Sí, él recibió mis instrucciones. Sí. Que no, hombre, que no. Tú eres un musa. Que no. Yo tengo un disco de Luis Cobos. Pues Stephen Endelman. ¿Y qué no tienes tú, Martín? Eso me pregunto. Oye, hablando sobre El Hombre de la Mancha, dice, yo tengo el disco del Hombre de la... Tengo el del musical. Me encanta el de Pepe Sacristán, bueno, y Paloma San Basilio. Le llama Pepe, como si fuese amigo suyo, ¿te has dado cuenta? Sí. ¿Eh? Es casi de la familia, porque lleva el apellido ahí. Ah, claro. Ya dejo de Salvanés, que están allí muchos sacristanes, claro. Sí. ¿Pero qué nos está contando? Exactamente. Tiene un mundo interior, Martín, ¿verdad? Sí, claro. El problema es cuando lo saca fuera. Se lo pidamos, además. Yo lo saco sin problema, vamos. Tú lo sacas, te lo piden y lo sacas. Claro. No, y sin que se lo pidan, ¿eh? Siempre lo saca. Cuanto puede, lo saca. Voy, en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. Bueno, entonces estábamos hablando del CD, ¿no? Sí. No mucho tiempo que vivía un hacendado rural. Unas canciones muy hermosas. Qué forma tan bonita de sorprender, ¿eh? En estas Navidades. Sí. Bueno, pues nada, sobre todo regalad buenos sentimientos, ilusión, sonrisa. Y bueno, pues si tenéis que regalar algo material, pues música, libros... Claro, es lo mejor siempre. Tampoco vamos a regalar consolas de estas... No. O agendas electrónicas que cuestan una barbaridad. Eso no. No, esos regalos no. Hombre... Hay que regalar cosas sencillas, cosas que entrañables. Que te recuerden a la persona. Y qué bonito regalar cultura. Bueno, pues eso es. Por ejemplo, ¿por qué me miráis a mí? ¿Un muñeco de Martín se podría regalar? No. ¿Ves? No, ¿ves? No, a no ser que no quiera de alguna manera romper relaciones con esa persona. Entonces, sí. Es una indirecta, ¿no? Sería una indirecta. Bueno, que tenemos que hablar de Milo Manara. De esto te gustará, Martín, ¿eh? Sí, me gusta. Y además cuando paso por ahí por el centro me fijo en las últimas... Sí. ¿Eh? Tú sabes que Milo Manara es el que mejor ha dibujado y sigue dibujando, además. Cumplirá 60 años en este 2005. La boquita de las féminas. Sí. Los labios. Los labios superiores. Las piernas. Los cuerpos. Martín, te está poniendo rojo. Sí, Martín está ahora colorado. Sí, está que lo que se fija Martín, ¿eh? Es lo único que se fija del arte. Martín, ¿te has dado cuenta? Sí. Martín está en esa etapa rara, ¿verdad? Impetuosa. Me están empezando a salir granos. Sí, va de los 0 a los 100 años, dices, sí, en su caso. Está hecho un volcán, ¿eh? Ahora está hecho mismo. Un volcán. Estoy en mi edad verde, que diría Lope de Vega. Sí, es verdad. Sí. Caballero de Olmedo. Sí. Es verdad que fue a ver el Caballero de Olmedo. Es que este chico se prodiga mucho en los escenarios culturales de Madrid. Bueno, de vez en cuando tampoco vamos a pasarme, ¿eh? Ay, señor. Es que me invitaron. En fin, luego con Raúl Sogún hablaremos del noveno arte, hablaremos de cómic. Ese homenaje a Milo Manara. Vamos a hablar de, por supuesto, mi verano, el verano indio. Vamos a hablar de, pues, del click. ¿Te gusta el click? El click, sí. Muy interesante el click, muy recomendable. Vamos, lo ha trabajado todo, ¿eh? Todo. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Tenemos casi una hora por delante para disfrutar. Hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, estaremos juntos compartiendo diferentes argumentos, diferentes historias. Vamos a tener La Gente Sin Escrúpulo, vamos a tener Somos Europeos. Así que atención a este ancianito británico que se ha hecho multimillonario. Bueno,

No me acordaré. No sé, palabra que el próximo lunes está. Claro, fue la serie esta de dibujos animados. Exactamente. Claro, ¿cómo se llamaba? Por Dios. Ya, bueno, hoy tengo el día espeso, ¿eh? No, sí, estamos todos... Estamos de recién estrenados, año. Tengo, hoy nos perdona. Tengo el día... Ayer estuve brillante, lo reconozco. Pero hoy estoy espesito. Bueno, pues un abrazo muy fuerte, Raúl, y que tengas nada, un día de Reyes estupendo, y que te traiga los Reyes, pues un Warhammer, claro. Veremos a ver qué nos trae, si nos hemos portado bien. ¿Y qué Warhammer está triunfando, por cierto? Bueno, tenemos ahora Marines, Warhammer del futuro, sí. Elfos y Señor de los Anillos también están tirando muy bien. Sigue el Señor de los Anillos, ¿eh? El Señor de los Anillos nos va a acompañar durante un tiempo todavía. Bueno, pues eso me alegra mucho. Venga, pues un abrazo muy fuerte para ti. Un abrazo. Hasta pronto. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Tiempo para nuestro correo electrónico. Aquí estamos con rosa.vientos@ondacero.es. ¿Cómo se llamaba el toro? Además tenía un nombre un poco extraño, un poco ambiguo, porque no se sabía muy bien si era autor o era autora. Y el caso es que yo me he hartado de pasar por delante de su puerta, donde estaba allí ese cartel, donde se decía el nombre, y ahora mismo ni me acuerdo, Martín. ¿Será posible? No sé. Sí, hombre, sí. Juan, Carlos, Venceslao, Rufino. No. Mario, digo. No. ¿Cómo va a ser Venceslao un nombre ambiguo, Martín? Yo me acuerdo de la canción. ¿La canción? ¿Te acuerdas de la canción? ¿La de Rufino? Sí. ¡Sancho Quijote! Gracias. ¿Cómo se llamaba? Que no es... hombre, no. Bueno, hola, no. Silvia Casasola. Hola, buenas noches. Buenas noches, feliz año. Feliz año otra vez. ¿Te digo yo cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¿Llegaba a algún sitio? Bienvenido. Sí. ¿Quiénes eran esos? Vamos con el correo electrónico. Silvia, cuéntanos, tú puedes pedir bueno, si fuera. Mariano Hernández tiene que felicitarte. Dice, genial el primer programa del año. El primero, la verdad es que sí, ayer estuvo. Pero hoy ya va la cosa más difícil. Se os vio muy compenetrados, entusiasmados, dinámicos, saltando de un tema a otro con la mejor fluidez. Y a ti, Juan Antonio, se te percibía satisfecho como nunca de tus colaboradores. Y eso es bueno porque lo transmitías. Hombre, claro que sí, estoy muy... Seguid en esa línea. Bueno, pues aquí ya sabéis que no somos un equipo, somos una pequeña familia. Y eso nos alegra porque ya vamos durando unos añitos, ¿eh? Aunque ya mi precario estado de salud hace ver... Es que no te has cambiado las vendas hoy. Que poco queda ya. Tengo el nombre en la punta de la lengua, ¿eh? Bueno, pues ya lo averiguaremos. Macarena, ya te puedes pedir tú si fuera. Oh, pues mi si fuera es de José Antonio, que nos cuenta que escucha el programa desde hace 7 años y te pregunta, ¿serías capaz de hacer un monográfico sobre la historia de la informática e Internet? Sé que es un trabajo complicado si se intenta no caer en tecnicismos que aburrirían sobremanera a la audiencia que no esté puesta en el tema, pero bueno, te lo agradecería mucho. Yo de la informática la verdad es que sé muy poco. Hombre, sé que Internet empezó a funcionar como nexo de unión para algunas informaciones militares en 1969, por tanto tiene ya más de 35 años, la red de redes, sé lo de Apple, que empezaron en un taller. Sí, los hermanos. Los hermanos, y ya está, ya no sé más. Y luego pues... bueno, vaya a ser bastante, Juan, puedes empezar por ahí, vaciando del hilo. Y hilando. Bueno. No es el día hoy. No, ya pero tenemos. Bueno, apuntamos bien, con cariño esta sugerencia. Algo se podrá contar. Tenemos un mail de Gorka Bomón. Dice, me interesa mucho tu conversación sobre la transhumancia. Soy uno de los autores de la web La Asociación de Amigos de las Cañadas de Navarra. www.rutastrashumantes.org y nos invita a visitarla. Hombre, pues me alegra que le haya gustado esa conversación con Borja Cardelús, con ese libro, El Último Transhumante. La verdad es que es un asunto curioso, ¿verdad?, lo de la transhumancia. Sí. Fíjate que no podían llevar más de 1.100 ovejas, porque eso ya era incontrolable. Si llegaban a 1.200, 1.300, ya no lo podían controlar. Y menos, no interesaba. Ya te digo. O sea, que era el negocio exacto. O sea, decía 1.100 ovejas. Qué bien. Serafín, más corre el galgo que el mastín. Ahora, si el camino es largo, más corre el mastín que el galgo. Lo malo es cuando le dejas un minuto. Claro, es que hay que ser muchos más rápidos y no dejar espacio ahí para Martín. O sea, hay que hacer una pregunta-respuesta y pasar a otro tema. Sí. Porque empieza ya a soltar rápidamente, todo así muy seguido. Tiene como una serie de mensajes. Y él los va soltando. Sí, cuéntanos, Silvia. Marcos de Logroño nos quiere pedir un favor. El otro día llegué a la redacción y estaba hablando solo. Digo, ya estamos en la fase... Ensaya. Final. Le pasa mucho, ¿eh? Estaba hablando solo. Vosotros porque llegáis más tarde. No estáis tan acostumbrados. Lo puedo asegurar. Le pasa mucho. O sea, se queda un ratito y empieza a hablar solo. O sea, se responde a sí mismo. Bueno, pues Marcos quiere pedirte a ver si puedes hacer un monográfico sobre Jim Morrison como poeta y cantante. Sí. Porque ya que se habló algo sobre Oscar Wilde, o sea, sobre Jim Morrison en el monográfico Pasaje de la Historia de Oscar Wilde, pues él quiere que incluyas muchos más datos. Claro, porque están enterrados en el mismo cementerio parisino. Jim Morrison, el gran poeta del rock, falleció en 1972, con 28 años, el líder de, pues bueno, la verdad que de toda una generación. Muchos han inspirado en él, incluso hoy en día hay gente que sigue vistiendo como él, que sigue utilizando atuendos como Jim Morrison. Así que bueno, The Doors, ese mítico y legendario grupo. Ya hablaremos de Jim Morrison en su día, claro que sí. Bueno, antes de mí si fuera, tengo una noticia para ti, Juan. Este sabía yo más que la informática. Sí, ya me he dado yo cuenta y te has lucido. Ahí sí. Ya tengo quién es el director de... el creador de lo de Don Quijote. ¿Ah, sí? Cruz ¿Ah, sí? Delgado. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Cruz Delgado. Cruz Delgado. ¿Y de premio me llevo? Sí. ¿Era varón? No, sí, no. ¿Era varón o fémina? Lo ponen como varón. Varón va a ser. Bueno, pues nada, Cruz Delgado, sí, señor. Ahí vivía, supongo, y seguiré viviendo, muy cerquita de la calle Alcalá. Y bueno, pues yo me he cansado de pasar por delante de su puerta y siempre tenía la tentación de llamar. Sí. Digo, ¿a que llamo y le pido un autógrafo? Y nunca te has atrevido. No, que siempre he sido muy pudoroso. Ya, tú siempre tan cortado. Sí, muy bien, Macarena, muy bien. Nada, bueno, ya te pediré algo a cambio. No, hago como que no me entero. Vale. Bueno, nos ha escrito José, que nos cuenta que conoció el programa haciendo radioping, como él lo llama, mientras estudiaba allá por el 1999. Desde entonces no se ha perdido ni un programa, porque los que no ha podido escuchar en directo los ha recuperado siempre a través de Internet. Y es que nos dice que para él es un programa de culto y que le sirve pues como tormenta de ideas. Y también aprovecha pues para hacernos un comentario acerca de los correos que leemos. Dice que, bueno, que según él cree, recibiremos varias decenas de correos a lo largo de, bueno, del día, ¿no? Sí. Y dice que por ello sugiere que seleccionemos de todo tipo, tanto críticos como aquellos que nos alaban, pero eliminando los que critican por criticar, por destruir o por no decir lo que el ego del oyente quiere escuchar. Dice que cree que el programa tiene vida propia y que nunca se podrá satisfacer al 100% de los oyentes, y que por ello no puede ser más importante una crítica destructiva que la de alguien que corrige algún comentario. Sí, bueno, pero lo de la crítica es una constante en este programa. Nosotros siempre hemos dado paso a las críticas en antena, nunca hemos tenido un mínimo problema. Pero sí, yo entiendo que muchas veces son un poco cargantes, ¿eh? Claro. Son un poco cargantes porque ya no sé qué quieren de este programa. Ya no sé qué exigen o qué nivel nos piden. Yo lo único que digo que es esto es una radio comercial, ofrecemos pues entretenimiento, información, compañía, complicidad, y lo hacemos de la mejor manera posible. Pero sí que es verdad, no solamente de ahora, sino desde que empezamos con Turno de Noche. Entonces no había internet, pero nos llegaban las cartas. Sí. Llegaban cartas. Y bueno, pues siempre ha sido así. El oyente de este programa es muy crítico y creo que casi ya lo llevamos en la nómina, ¿no? Asumir esas críticas. Pero bueno, que siempre lo hacemos con mucho gusto. Lo que pasa que en ocasiones dicen, bueno, ya no plancho más. Hombre, Sansacabol. Y dan ganas de Sansacabol y nos dedicamos a otra cosa porque qué barbaridad. Vamos a ver, Martín. Abelino. Dice, cuando os escucho conseguís ponerme los pelos de punta, no ya por los temas de misterio, sino por lo cerca de uno que conseguís ponerlo todo. Mi consulta es la siguiente. Me gustaría saber qué hay que hacer para asistir al programa, si es que se puede, o en su defecto, qué podría hacer para que Juan Antonio le dedicase un libro a mi novia, oyente incondicional vuestro, y así ayudarme a ser paje de los Reyes Magos. Bueno, pues yo creo, hombre, ya es difícil para los Reyes Magos. Pero yo creo que cualquier... ¿es de Madrid, el amigo? Pues no lo dije. Bueno, pues cualquier feria del libro, que ahí estamos firmando muy gustosamente, pues que vengan y le firmamos el libro con lo que nos digan. O sea, encantado. Lo que pasa que muchos amigos dicen, bueno, te envío el libro... Y pago las costas. Y no, a mí eso no me gusta porque esa experiencia la hemos tenido y la verdad es que se han perdido libros muchísimos. Y claro, luego, ¿qué haces? ¿Te quedas mal? ¿Envías otro libro? ¿Hay un lío con correos tremendo? Entonces, no, eso mejor no lo hacemos. Y en cuanto a lo de visitar el programa, al ser madrugada, hay muchos problemas también con con la seguridad, y yo lo entiendo. Es mejor momentos puntuales donde tengamos, pues, como Halloween, ¿no? Que esto se llenó, programa, se llenó de amigos. Qué bonito fue. Y ese día sí que estábamos preparados, en seguridad también lo estaban, y pudimos disfrutarlo muchísimo. Así que en momentos puntuales, y ya lo anunciaremos, y os diremos, bueno, pues que vamos a tener el programa de cara al público dentro de dos semanas o tres, y ya que se apunten los que quieran. ¿Pero aquí, Juan? Pues aquí, sí. Ah, y si nos llevan por ahí de viaje, pues también, eso ya lo iremos anunciando. Oye, un programa en directo en Canarias sería estupendo. En Canarias, ¿no? Muy bien, ¿verdad? Sí, sí, sí. No sí, sé, sí, sí. Es el primer lugar que se me ha ocurrido. Este público asistente tan, fíjate cómo se ríen. Bueno, pues sí, ya intentaremos sacar el programa un ratito para que lo disfrutéis vosotros en directo. Y si no, pues ya en convocatorias puntuales aquí en San Sebastián de los Reyes ya lo iremos anunciando. Bueno, pues Héctor, qué guapo Héctor, entró ya, ¿eh? Héctor, vamos, guapísimo. Impresionante. Guapísimo, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y por cierto, hay un juguete que es un caballo de Troya. ¿Sí? Y ponen a Hércules, y digo, hombre, pero ¿por qué ponen a Hércules en el caballo de Troya? Y acabo. Por mezclar un poco todo. No, hombre, como es la Disney, deben tener los derechos de Hércules, pues lo ponen en el caballo de Troya. Sí, sí, claro, sí, queda muy bien. Esto es tremendo. Bueno, pues Héctor tiene una sugerencia que hacer. Sí. Dice, ¿no sería posible emitir los monográficos, por ejemplo, quiere decir los martes, de 1:30 a 2, y el resto de la hora siguiente poner a Pepintre? Bueno, pues el asunto está más que justificado. Pepintre viene en directo a hacer su sección. Y eso nos gusta mucho. Y el monográfico, pues bueno, los chicos ya vienen en directo el domingo y el monográfico está grabado. Y bueno, pues lo establecido para este año es hacer una duración de unos 20-25 minutos, que es lo que estamos haciendo. ¿Qué ocurre? Pues que si colocamos un monográfico grabado de 20-25 minutos en el primer tramo del programa, si por ejemplo ese día los deportes se pasan un poquito, pues a lo mejor no podemos ni encajarlo entre lo que terminan los deportes y el siguiente boletín, que es a las 2. Y tenemos ahí un disgusto serio, ¿eh? Y serían más cortos. Claro, claro, claro. Entonces tendríamos que hacerlos de 15 minutos. Yo creo que eso no os gusta. Yo creo que preferir los monográficos de 20-25 minutos. Así que eso lo he establecido. Si estáis diciendo que, o está diciendo este oyente, que es mejor poner el monográfico antes que Pepintré, pues a lo mejor lo que hay que pensar o lo que hay que considerar para que el monográfico o Pepín no siga sufriendo las inclemencias de la crítica es cambiar el monográfico de día, ponerlo otra madrugada. Bueno, pues eso también lo valoraremos. Yo pues creo que eso lo explicamos. Eso es lo que quiero. Muy bien. Juan pregunta, ¿qué banda sonora o qué música es la que usaste, Juan Antonio, de fondo para el pasaje de Jerónimo emitido hace unas 3 o 4 semanas? Pues estoy yo como para acordarme. A ver, ahí te he pillado. ¿Te acuerdas lo de Jerónimo, el Versus? Sí, vamos a ver. Pues él hace referencia, ¿no?, a una que cree que se usó también en el pasaje del Álamo y en el de Bandoleros en España. Pues ese va a ser el de siempre, ¿no? El de aquellos caballos... Todos los caballos bellos. Eso. Todos los caballos bellos. Es la banda sonora de la película Todos los caballos bellos. Pues ya está. Que es lo mejor de la película, sin duda alguna. Filomeno. Como vuelvas a hablar de Penélope... Es que claro, yo esto creo que ya lo he contado 14 veces. Sí, esto, ¿no?, es una serendipia, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. No. Filomeno de Barcelona. Por un lado, dice, quería pedir si es posible que dedicarais un programa a la figura del personaje Edgar Cayce, puesto que acabo de leer en internet que a sus excepcionales facultades psíquicas se les concede más de un 92% de certidumbre. Esto lo hace ser, seguramente, uno de los profetas psíquicos más creíbles desde Nostradamus. Sí, yo no diría tanto porcentaje, pero sí que es verdad que está bastante por encima de la media. Edgar Cayce, hemos hablado muchas veces de él en la zona cero, y bueno, ¿por qué no dedicarle un monográfico? Este año que estamos haciendo seres y lugares, pues seguramente lo haremos. Y además, Filomeno nos propone una nueva sección. Sería un contestador automático donde nosotros, dice Filomeno, los oyentes pudiéramos opinar sobre el desarrollo del programa en tiempo real. Sería muy interesante poder hacer alguna aportación en la medida de lo posible y conseguir que fuese más interactiva nuestra querida Rosa de los Vientos. Bueno, tenemos los correos electrónicos por el momento y lo del contestador ya lo hicimos en su día y fue una hecatombe. Porque teníamos todas las noches, 80, 70, 90 comentarios, y luego la gente se enfadaba mucho porque no los incluíamos. Claro, claro. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, pues la verdad es que de momento eso lo vamos a dejar ahí como posibilidad, pero nos bastamos y nos sobramos con el correo electrónico. Postdata, ¿para cuándo una cenita con los oyentes? Me encantaría conocer a Macarena. ¿Y quién paga? Sí, la cenita con los oyentes, pues bueno... Imagínate, la ruina. Sí, sí, yo creo que si envías suficientes donativos, ¿sí?, podemos considerar esto. Cuando pasemos, por ejemplo, de los 6 millones de euros... Cada uno un jamón. Un jamón. Eso claro. Para empezar a hablar. Hay que empezar, es que claro, se lanzan las ideas así, al aire, y se cree que todo es muy fácil. Jamón, pero no. Hombre, podemos proponer la sección... Una cena con Macarena. ¿eh? Y que nos envíen cosas. O sea, todo lo que acumulemos, por ejemplo, una semana, si consideramos que es suficiente... Yo no es por nada, pero no para eso habrá que, contar conmigo. Macarena, tú te debes a tu equipo. Sí, hombre, claro, bueno, claro. A mi equipo sí, pues pero hasta programa. Cierto punto. A los oyentes. Sí, haremos una escrupulosa selección de candidatos, eso sí, ¿eh? No. No me fío de vosotros ni un pelo. Bueno, puedes hacer una cosa. Sí. Una foto... in person, bueno, para no, que no. Les acompañe, pero tú no tienes por qué estar. Foto, ah, no. Vale, ¿ves? Eso está muy bien pensado. Foto, no queremos foto. Lo que queremos básicamente es... No, si la foto es mía, porque yo no voy a estar. Bueno, pues ya lo hablaremos esto. Qué barbaridad, la cosa está muy mala. Sí. Bueno, pues Nimpo quiere aprovechar la ocasión para pedirte que ya que hablaste de los samuráis, sí. A ver si haces lo mismo de los ninjas. De los ninjas. Esto creo que también lo he escuchado en alguna ocasión. Sí, dice, dijiste que no sabías por qué estos asesinos provocaban tanta admiración, pero deberías saber que no todo es como cuentan en las películas. Hombre, por el origen campesino y guerrillero de los ninjas que se ponían a los samuráis, ¿no? Mm. Bueno, pues lo seguimos teniendo en cuenta. Ahí tienes Tato Ichi, una peli muy interesante. ¿Cómo? Sí, Tato monísima, Tato Ichi. Tato Ichi, sí. Bueno, pues muchas gracias por tu sugerencia y aquí la apuntamos para... Y Nimpo también. Nimpo. Sí, quiere a ver si puedes hablar en la tertulia sobre el SIDA. Porque él cree que debido a la cantidad de enfermos que ha habido, nadie se atreve a hablar políticamente de cosas incorrectas. Él comenta incluso que debido al negocio que puede suponer la venta de condones, pues a lo mejor retrasan una posible vacuna. Es su opinión. Bueno, esa es la sección conspiranoica. Eso ya se aborda en la Zona Cero en alguna ocasión. Y principalmente Bruno Cardeñosa es el que aporta datos conspiranoicos, así que también lo tendremos en cuenta, se lo comentaremos. Gracias, amigo. Nimpo. Bueno, antes de seguir con mi correo, que ha llamado antes un oyente... Cruz Delgado, ¿no? No ha llamado. Para ver si podíais facilitar las direcciones, tanto de internet como la normal, ¿no? La de correo normal. Sí. Porque quiere enviarnos un relato y sí. Dice que normalmente pues lo hacéis muy rápido y no le da tiempo. Pero bueno, pero si esto es muy sencillo, es rosa... Que por favor, ¿eh? rosa.vientos@onda0.es. Hay que hacerlo al ritmo que se apunta. Claro. Rosa. Eso. Punto. Vientos. @. Onda. Cero. Todo junto. Todo junto. Esto no lo pongáis. Onda0.es. Y luego el correo tradicional, Onda Cero Radio. Programa La Rosa de los Vientos. Calle Fuerteventura, número 12. 28700. San Sebastián de los Reyes. Madrid. Enviáis el relatito en cuanto a terror, ciencia ficción, fantasía, folio... Folio y medio, no más. ¿Eh? Interlineado, sencillo. Letra 12, ¿no? Eso es. 12, y con eso yo creo que... Y mucha imaginación. Y mucha imaginación. Sí, sobre todo mucha imaginación. Sí, que hemos tenido últimamente ratos muy buenos, ¿eh? Sí, ha estado muy bien. El carpintero, el de la bola de nieve, ha estado muy bien. Ya puedes seguir. Bueno, pues sigo con mi correo. Sí, que nos lo ha enviado Julio y que dice, feliz año nuevo a todos los que hacéis el programa. Os escribo estas líneas para daros las gracias por estar ahí y porque las noches las hacéis más cortas y más confortables. Bueno, pues ese es uno de nuestros propósitos, hacer noches confortables. Está muy bien, muchas gracias Julio. Feliz año nuevo también para ti. Tomás Moro de Ciudad Real te propone un versus entre Miguel Ángel y Leonardo da Vinci. Ah, claro que lo tienen. Claro que lo tienen y muy bueno. Ya comentamos algo al principio de temporada, pero sí, lo podemos hacer. Venga, pues esta semana hacemos el versus Miguel Ángel y Leonardo da Vinci. Pueden saltar chispas. Para que vean que atendemos a las peticiones de nuestros oyentes. Esta semana lo hacemos. Dicho y hecho. Pedro dice que la risa... El jueves lo haremos entre las 2:30 y las 3. Vale. Una hora menos en Canarias, ¿no? Eso es. El jueves versus Leonardo da Vinci, Miguel Ángel Buonarroti. Esa es la cita. Sí. Pedro dice que la risa de Macarena le resulta realmente mágica. Pero bueno, Macarena, estás que te sales, ¿eh? Piden cenas, sí, por los bordes. Risas. Dentro de nada te veo siendo dibujada por Milo Manara, ¿eh? Uy, no sé yo, ¿eh? Si quiero. Bueno, Macarena, tú te debes a tu equipo. Tienes que tomar muchas decisiones. Y nuestros contratos, si conseguimos un contrato bueno... Yo no doy abasto, yo ya no puedo más. Eso te ha quedado fatal, Juan. Vamos a ir Martín y yo como embajadores tuyos. Eso, vosotros. Que de vosotros no me fío nada. O sea, vosotros hacéis vuestra vida y yo la mía. Por ejemplo, Martín, que se vaya a cenar con... No, vamos a ir... Juan, que le he copiado la firma y... Muy bien. Tenemos que hacer... hay que mejorar el presupuesto del programa, Macarena. Tú te debes a tu programa. Juan, es que no está quedando nada bien esto, ¿eh? No, bueno, pues... Se presta confusiones. Bueno, pues ya hablaremos de esto en privado. Bueno, Pedro dice que además tiene la certeza de que si colabora contigo es porque debe ser muy competente en su campo. Pues sí lo es. Inocente. Sí lo es, sí lo es. Hombre, tiene sus cosas, ¿verdad? Más malas que buenas. Pero mire, lo vamos llevando. Pero oye, sí, no está tan mala cosa. Como dijo el cantar popular, dice, lo sobrellevamos. Pero además, subraya. Pero es que es tan de delicioso escuchar su risa en directo. Bueno, ya está bien, ¿eh? Esto ya es tremendo, Macarena. Me estás diciendo a mí y resulta que los oyentes son peores. ¿Pero por qué? Bueno, pues nada, para el club de fans de Macarena es verdad todo lo que decís. No, no les engañes, Juan. Eso no está bien. Adelante. Confían en ti. Paco de Zaragoza dice, su programa de radio ejercita el intelecto, es ameno y más. Hace levantar la mirada, tantas veces entretenida en cosas vacuas. A mí me encanta sobre todo el universo, la cosmogénesis, la materia oscura. Cuando les escucho, aprendo, recuerdo y me encuentro a gusto. Muchos besos. Bueno, pues muchos besos para ti también. Un feliz año, amigo de Zaragoza. Eso sí que me emociona y me da combustible para seguir con nuestras actividades. Vamos a hacer referencia al correo del que hablasteis ayer, de Carlos Cajigal, que dice, soy un joven historiador, experto en historia medieval y un amante de los misterios de la historia. Comencé a ser un seguidor vuestro cuando tenía 17 años y ahora tengo ya 28. Por motivos profesionales, he pasado estudiando largas temporadas en Toulouse, Clermont, París, y estudiando historia y literatura medieval, época merovingia, visigoda, carolingia, literatura medieval, etcétera, etcétera. Bueno, dice, en los últimos meses no he parado de escuchar comentarios sobre la fiebre del Código da Vinci. Y nos remite a junio de 1993... y el juicio que hubo el señor Pierre Plantat y una sociedad registrada con el nombre de Priorato de Sion fueron sentados en el banquillo de acusados de los tribunales de París por levantar falsas acusaciones. Y no se encontró ninguna fuente antigua o moderna ni ningún documento que respaldara las afirmaciones, acusaciones y reivindicaciones de esta persona y su sociedad. Sí, comentamos algo ayer, ¿verdad? Nosotros, hombre, lo que pasa es que no vamos a estar recordando todos los días mentiras o verdades del Priorato de Sion. La verdad es que en el año 93 yo recuerdo programas muy calentitos con el profesor Germán de Argumosa cuando hacíamos turno de noche con este juicio y ya comentábamos, pero claro, es que como somos más viejos que la tana, llevamos tantos años haciendo esto y comentando, pues muchas veces damos por sentado que esto ya se conoce, a lo mejor lo dejamos aparcado durante un tiempo, pero ya veo que hay que volver constantemente. Pero claro, lo que nos comenta este amigo, sí, aquí ya lo tratamos en su día, cuando el célebre juicio y cuando se demostró la falsedad del Priorato de Sion, que no era sino una invención de los años 50 en Francia. Esmeralda desde Albacete nos saluda a todos, dice a Menofis, Martín, Silvia Macarena, Raúl, a los miembros de las 4C, Javier, bueno, a todo el equipo. Sí. Tiene 17 años, nos lleva escuchando desde casi el inicio de la temporada y dice que disfruta mucho con la Zona Cero, que le encanta la sección de cómic de Raúl y que además está pasando de ser una mangaka a apreciar otros géneros, cosa que le agradece. Le gustaban los... ¿Es una mangaka? Sí, el género manga. El manga. El manga total. Y ahora le gusta otro género. Bueno, pues me alegra mucho. Así que un abrazo para ti, Esmeralda Paisana. Sí, y además anima a Martín a que siga con sus chistes. Bueno, ya te das cuenta, Macarena. Él también tiene su público. Pues claro, por eso yo insisto en que sea él el que se prodigue un poco. ¿Tú también quieres que pongamos a Martín a cenar con la gente? Sí. Vale, pues lo haré. Hombre, aquí o todos o ninguno. Entonces, si tú me vas a obligar a mí, yo creo que es justo que Martín también esté obligado. Vaya, también. Bueno, chicas como Esmeralda, ¿eh? Sí. Martín, lo que surja. Lo que surja. Tú vas por el bien del programa y ya está. Exactamente. Y se acabó. Y ya no plancho más. A ver. Tenemos a Pelinor desde Tenerife, que nos dice que se alegra mucho de que la rosa no se marchitase y volviese nuevamente a las ondas para así poder volver a compartir las veladas en la red, oyendo a la vez el programa y haciendo muchos comentarios respecto a los diferentes temas que van saliendo, especialmente las noticias de azul y verde y la sorprendente sección de los europeos, que así como los pasajes de la historia y los enemigos íntimos es lo que más le gusta de esta nueva temporada. Pero dice también, cuando solo se dan alabanzas corremos el riesgo de debilitarnos, así que resulta que todos los oyentes que se citan en internet coinciden en que la primera hora de los martes es insufrible y les pone de los nervios, nos cuenta. Sí. Y dice también, podemos ser mejillones, pero de ninguna manera ceporros. ¿Ceporros? Es que, la gente yo creo que no entiende bien la historia. No. Pero bueno, lo que hablábamos antes, es un programa que está muy acostumbrado a la crítica de sus oyentes. Y a lo mejor es que hemos abierto esas vías hace años y ahora somos incapaces ya de frenarlas. Claro, puede ser. Estamos muy acostumbrados a escuchar críticas y eso incluso nos fortalece. Pues sí. Pero claro, en el caso de Pepín Tré, cuando a mí me viene el Estudio General de Medios y me dice que su sección, solo su sección, tiene 180.000 oyentes, pues tenga que pensar. Claro, yo recibo críticas hacia la sección de Pepín 3, críticas durísimas, uh-huh. Pero el número, no sé, Martín, ¿cuántas pueden llegar? Cada vez se reducen, yo creo que están en torno a cuatro. Sí. Cuatro correos o cinco, pero bueno, después de decir esto, me imagino que esta semana llegarán más. Sí, seguro, sí. Claro. El día de Pepín, los martes, a lo mejor llegan un par de quejas. Dos o tres más a lo largo de la semana, pero... Que se suelen repetir. Claro, toda la semana. Claro. Y los argumentos. Sí, sí, claro. Hablo yo en nombre de unos cuantos, sí, un grupo de amigos. Sí. Somos muchos los que pensamos que... estudiantes de no sé dónde. Llevo años escuchando su programa y estoy decepcionado porque... Hombre, entendemos que a lo mejor a alguien no le gusta ese tipo pero de humor. Pero está claro que, bueno, como decía otro oyente en otro correo hace poco, pues que no puede gustar todo a todo el mundo. Eso es. Yo lo único que sé que el martes, cuando llega Pepín, hay en la mesa 50 o 60 correos para hablar con él, para consultarle, para decirle, y claro, llamadas, luego el EGM, no sé, yo me debo a la mayoría, y aunque hay una minoría más o menos amplia que critique esta sección, uh-huh, que la critican básicamente porque dura 40 minutos, sí, porque está delante de los monográficos Zona Cero, que hay adoración por ellos, sí, y supongo que ese es el pequeño problema. Pero bueno, ya os digo que estamos valorando la posibilidad de segregar los monográficos del martes y colocarlos otro día. Estamos viendo esa posibilidad y yo supongo que a partir de ahí la sección de Pepín no sufrirá tantos ataques. Pues puede ser, pero bueno, a ver qué es lo que ocurre. Paciencia, ya os digo que la sección ha sido bendecida por la audiencia, por los estudios de audiencia, y yo, como responsable del programa, yo me río cada vez más con Pepín. Yo me lo paso muy bien, para mí es una terapia, así que de momento vamos a ver qué pasa, vamos a aguantar. Bueno, pues antes de terminar el correo, aprovecha, sí, para pedirte un pasaje de la historia sobre los guanches y se atreve a recomendarte un fondo musical para ese pasaje, que sería el de Mount Teide de Michael Field. Vale, pues lo apuntamos aquí. ¿Ves qué fácil nos hacen el trabajo? Ya nos, claro, nos dicen sobre los guanches, tienes tal libro de referencia y esta música. Y ya está. ¿Y tú qué haces, Juan? Pues nada, yo sé seguir los dictados de mi espíritu. De pita pita del. Como los escrúpulos. Qué bien Silva Martín, ¿eh? Pero... Estaba llamando a la maleta. Es como un vaquero del salvaje oeste, ¿eh? Sí, silbando a las vacas, ¡vamos! ¡Ay! No deja de sorprendernos, sí, ¿eh? Sí, sí, ya sí, da cuenta. Sí, sí. Bueno, pues estamos, queridos amigos, en La Gente Sin Escrúpulo, y esto ya se le acabó, ¿sí? Ustedes pensaban que después de todo lo que hemos contado en estos últimos 4 meses ya no había tiempo para más, ni había sitio para más. Lo que queda. Fíjate. Está sido bajo. Fíjate. Bueno, pues estamos en Italia. Yo no sé a quién le toca desarrollar esta noticia. A Martín. Que está llamando a la maleta. Estaba llamando, ¿no?, a la maleta, pero no sé si me hará caso a mí o a Macarena, porque... Martín, ¿por qué llamas con tanta insistencia a tu maleta? Es que no te das cuenta que es un objeto yermo, es un objeto inerte, que no va a reaccionar jamás a tus silbidos. Siempre hablas de que yo estoy a la última en tecnología. Claro, pues, yo te voy a llamar a mi nueva maleta. Yo aquí como James Bond, algo así parecido. Hombre, Martín. Parecido. No, parecido, es que parecido. El gusto no... O sea, tú me dices, Anacleto, agente secreto. Vale. Sí, venga, pues. Ahora James Bond, no sé. Soy yo, me voy a presentar al casting. Sí, sí. Es verdad, que a lo mejor te cogen. Presentar al casting. Sí, sí, hombre. Soy yo, Haiduk. A ver. No, yo soy... Espósito. Muy bueno, sí. Vamos a ver, estamos en la bella Italia. Allí George y Pascual Alfredson. ¿Cómo? Han propuesto un nuevo ingenio. ¿George y Pascual Alfredson? Pascual Alfredson. Bueno, pues sí, italianos de vieja familia. Sí, no, desde Italia nos llega la noticia. Pero estos son como Dolce y Gabbana, ¿no? Sí, o como Vittorio Luchino. Algo así, parecido, ¿no? George y Pascual Alfredson. La jurado decía Vittorio y los chinos. Pues han creado un nuevo modelo de maleta para convertirla en el mejor amigo del hombre. La maleta, el mejor amigo del hombre. Sí, va a sustituir ya... A los cánidos. Cánidos. Muy bien. ¿Y por qué? ¿Y cómo? Pues sí, muy sencillo. Ánimo. Me gusta esta mucho maleta nueva. Esa pose que pone de Jesús Hermida, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Y cómo? Vamos a ver, tenemos la maleta. Se te ha ido el personaje. Asimila. Carrascal. Carrascal, ya. La maleta se asimila a un perro sin cabeza. La maleta se asimila a un perro. Un perro. Mira, ahí viene, ¿ves? Sí. Aquí está. Mira, espera que te la presento. Me ha visto. Tiene esta colita y todo. Deja de hablar, Martín. No tiene patas. O sea, ¿tiene ruedas. A la noticia. Dedícate a la noticia. O sea, no saques comentarios, vale, anexos. Aquí tenemos a la Fido Bag. Es una maleta peluda. ¿Qué tratas de contarnos, Macarena? La primera maleta del mundo que no necesita... No lo entiendo. Es la primera maleta que no necesita ser tirada. O sea, no necesitas llevarla a cuestas. No, o sea, necesitas que... tirar de ella. O sea, ya. ¿Vale? Bueno, parece que nos vamos enterando de algo. Sí. Hay un nuevo sistema que se llama el Remote Voice Control. Vamos, el control de voz remoto. Por eso el control remoto. El control de voz remoto. Y tan aquí remoto. Está. 3 meses en Idaho. En Ohio. Allí donde los hombres, ¿cómo se llaman allí? El control voice remoto. Dice control de voz remoto. Remoto, efectivamente. Bueno. Aquí lo tienen, amigos. Este gran e ilustre máster del universo. Si quieren aprender inglés, háganlo con Martínez. Concluimos. La maleta se supone que reconoce el timbre único de la voz de su propietario. Y entonces le sigue fielmente a través de las estaciones, aeropuertos, por la calle. O sea, tú vas andando y la maleta te sigue. Eso es. Cuidado que viene en curva. Eso que así. Que la ha mordido. Que ha mordido la maleta. O sea, tú vas con la maleta que te va siguiendo. Sí, sube sí. Le llamas. No, ven aquí. Ven aquí, maleta. Y viene. Ven aquí, maleta. Se acabó aquello de... ¿no? Hombre, la puedes poner un nombre. La dices, Toby. Toby. El perro, el mejor amigo del hombre, se acabó. Qué pena, sí. Porque me han destrozado el chiste, oye. Dice, Pepe, tu mujer te la está pegando con tu mejor amigo. Y fue Pepe y se cargó al cánido. Fíjate, la casa armado. Pobrecillos. Bueno, pues tenemos esta maleta que ya reconoce la voz de su dueño, la voz de su amo. Viene con accesorios, porque Macarena está muy enterada de los accesorios. A ver, ¿cómo es la maleta en sí? Bueno, la maleta hay dos estilos, ¿no? Dos estilos, la sí. Normal y la dálmata. Dos modalidades, ¿no? ¿Cómo es la maleta dálmata? Pues con manchitas. ¿Cómo va a ser? Claro, blanca con manchitas negras. ¿Y la normal? Y la normal es así como con pelito blanco, solamente. Bueno, pero esto es una maravilla. O sea, viene emulando a un perro. Trae así también un cepillito para peinarla. Para peinarla, ¿no? Tenerla aseadita. Para evitar los enredos. Sí. ¿Y el pienso te lo dan ya o...? No, el pienso lo compras tú. ¿Y el bozal? El bozal no, lo que trae es algo... Bozal es para el dueño. Antipulgas o algo así. Antipulgas, claro. Bueno, pues tenemos la primera maleta que se mueve al compás de la voz de su dueño. Ven, maletita, ven, pío. Gracias al Remote Voice Control ese. Sí, al Remote Voice Control. Al control de voz remoto. Remoto, sí. También, ¿no? Por Dios. Bueno. Somos europeos, ¿y qué? La sección de moda, la canción de moda. No se habla de otra cosa en el continente europeo. Amigos, todos a una, los 25 países de la Unión ya cantan esta canción. ¿Con qué fuerza han entrado? Oh, tremendo, ¿eh? El Picasso y sus amigos. Pero no es día, ¿eh? Bueno, son muy guapos, ¿eh? Son guapísimos. Hombre, sobre todo el Haiduk. Tienen un estilismo, además. Qué movimiento de cadera. Ultramoderno. Bueno, qué maravilla, ¿eh? Estos son los herederos sentimentales de George Dan, ¿eh? Nos vamos. Una más. Despretine. Todo el equipo de La Rosa de los Vientos lo metemos en la maleta directamente y nos vamos. Os desea un feliz año 2005. Ya no planchamos más. San Sacabol. Eso es lo que ha dicho este anciano longevísimo, ¿sí?, del Reino Unido, un hombre que se ha hecho millonario de repente, ¿no? Sí, y gracias a sí mismo. Gracias a sí mismo, un hombre que se ha hecho a sí mismo. Se llama Arthur Best. Qué maravilla. Es el mejor, está claro. Momento. Te vais a perdonar, ¿eh? Sí. Todo tuyo, Juan. Tengo la carne del pollo ahora mismo, ¿eh? Quería que le como escarpias. ¿Qué va? ¿Habrán hecho ya las promociones? ¿Eh? No, una promoción. En misterio. Ya sé. Es que yo también hablo solo como Martín. ya te lo he notado. Bueno, pues, ¿cómo se llama el amigo? Arthur Best. Arturo el mejor. Arturo el mejor. Sí. Ha conseguido ganar. Gracias a sí mismo, 10.391 euros. ¡Qué barbaridad! Esto es una pasta. Es una pasta, sí, la verdad es que sí. ¿Y cómo lo ha conseguido? Pues apostando por sí mismo. Él dijo hace ya décadas, que iba a llegar a cumplir los 100 años y apostó por sí mismo. Y ahora las apuestas pues le han otorgado todo este dinero. O sea, ha cumplido los 100 años. Sí, pues ha cumplido el domingo, el día 2 de enero. El 2 de enero, o sea, el 2 de enero. Arthur Best ya tiene 100 años. 100 años. Y ahora ha recogido pingües beneficios. Hombre, y tanto. 10.000 euros. 10.391 euros. Bueno, ¿y cuándo hizo la apuesta? ¿Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial? Pues no lo sé, hablan de varias décadas. Sí, hasta entonces pidiendo, ¿no? Claro, claro. Bueno, pues hasta mañana, que se dé bien.